últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y completadores de formulario, sean ustedes muy bienvenidos a la 1,187 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta bella Navidad, es verdad. Sí, por fin llegó. Por fin, bueno, en realidad hemos comenzado a armar el árbol para que no nos dé hueva y que nos de agarre. A poco. Porque sí, vamos muy de a poco, tranquilamente poniendo las pequeñas bolas de cristal, sí, sí. Y todas esas mamadas. Igual va, igual vale. ¿Cuándo llegan los regalos? No sé si llegamos a diciembre. Ajá. Digo, armando el árbol a este paso, pero luego las cosas como que se aceleran, sí, y esas, sí, mamadas, ¿verdad? Uno no sabe qué colocar en el árbol, sí, así se le van ocurriendo más cosas. Es verdad, igualmente que uno empiece con mucho tiempo de antelación a realizar una cosa no quiere decir que llegue a tiempo, porque uno se, a veces la mejor forma de hacer las cosas es, oh chale, y 24 horas antes. Bueno, pero lo importante es comenzar. Sí, lo importante es comenzar. Señoras y señores, comenzando con esta Navidad tan feliz aquí dentro de la nave María Tijuana, comenzaremos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinelo. ¡Sécase, capitán! Que irá a una zona desértica del África a repartir regalos a los niños. Ah, pero qué bello. Sí, porque se ha dado cuenta que en las zonas del África Santa Claus no llega. No llega. No llega, el viejo pascuero no le va. Santa Claus, Papá Noel, al lugar, porque dice, ah, no, niños, sí, pobres, pero qué asco. Y niños reparte, pobres y negros. Y negros encima. Sí. Dice, son negros, pobres y tienen mosca alrededor. Y encima tienen hambre. A lo mejor me comen un reno. Póngale. Entonces, gente realmente. No, es mucho riesgo. Es mucho riesgo. Entonces, sí, gente, sí, caritativa y dadivosa que ha tenido contacto con el tercer mundo. Sé que y no vive en el primero, va y reparte regalos. Muy bien, capitán, usted es un ejemplo para la comunidad. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sé que sí, que ella también quiere hacer. No mames. Las actividades de fiestas. A nosotros la no nos mientan. Sí, luego apareces con esas tangas de. Sí, que sí. Eso sí, todo conservado en un tono rojizo. Sí, eso no, sí, se ve para ir a la Navidad. Sí, sí, son sí, tonos rojizos, igual que para Chávez. Señoras y señores, sí, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el que está a cargo de los objetos animados e inanimados, sí, y el encargado de las organizaciones, eventos y. El que colocó el pino. El que colocó el pino, efectivamente. No pasa chuza. Muy bien, Nico. Él coloca el pino donde quiere. Dice, aquí no molesta, aquí no pasan, o sea, cables, sí, aquí está chido. Y luego le pasan cables, porque al Nico le pasan y por cables. Y colocarle las luces. Es verdad. Bueno, aplaudido como corresponde por los maravillosos cosas, que ahora aplauden el árbol, no sé qué mamada. Está muy bien. Al Nico lo aplaude, el cabrón. Muy bien, habían aplaudido. Disculpa, Nico, te mereces todos los honores aquí. Aturdidos por el rebote del sonido entre los muros, oímos la campana y deambulamos en círculos creyendo que estamos llegando lejos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hoy tú, cómodamente adormecido, tranquilamente sentado, allí conocerás los pormenores del álbum colombiano que se llena eternamente. Sabrás cómo se limpia una pantalla de LCD a la española. Y también conocerás más pormenores de la historia de los cuernitos del heavy metal. Todo aquí, en el caso de que el mundo se desintegre. ¡Uah! Sí, recordemos que había llegado un güey desde Bogotá, Colombia, a decir las chocolatinas, mi álbum, mis cosas, mis videos, mis discos, mis amigos y toda la mamada. Y luego llegó Gabriel de Houston con la autoridad que embiste en este programa, Gabriel de Houston. Que Gabriel de Houston dice, aviéntense de la nave y nos aventamos. Aviéntense y nos aventamos. Y está generalmente las órdenes de Gabriel de Houston son aviéntense de algún lado. Póngale. Por eso nosotros siempre le hacemos caso. Pero Gabriel de Houston llegó para darnos por menores. Él había llenado su álbum, lo había completado, uno de los pocos colombianos. Y ganó su premio. Y le hicieron mierda del álbum. Efectivamente, era la historia. Pero llega Lyrics de Bogotá, Colombia. Hola, Lyrics. Enojadísima. ¿Por qué? Con la vena yugular latiéndole. Pero te vas a armar. Te vas a armar, Lyrics, a hacerse tanto problema. Dice, estoy muy enojada, pero no ha sido un enojo nada más. Estoy enojadísima porque lo que dicen del álbum de la chocolatina no es como dicen. Y yo vivía al lado de la fábrica de chocolate. Eso, cuando uno viene con la neta, por ejemplo, no, porque el asesino serial no era tan así, porque yo vivía en la casa del lado del tío. Póngale. Es como que da cierto crédito vivir al lado de la fábrica de chocolate. Yo no pensé que vivía a gente veces las cosas cuando se ven de tan cerca no se ven como son en realidad. Se pierde la dimensión, Lili. Porque se pierde la dimensión. Porque se pierde la dimensión, Si no, no hubiera ganado Bush nuevamente. Dice, no, claro, uno como que dentro ve dentro otra cosa. Se ve distinto. Pero bueno, Gabriel de Houston, de hecho, tuvo que emigrar a Houston para tener ver cómo son las cosas. Una plena dimensión de cómo lo habían cagado con el álbum. Él dice, bueno, ella dice, Lyric, dice, bueno, yo vivía al lado de la fábrica de chocolate, como diciendo, o sea, lo que diga el resto, vale madre. Viene el dueño de la fábrica de chocolate y luego yo. Y nunca le rompieron el álbum a nadie, a ningún niño, nada de eso. Solo ¿tú tienes el álbum completo? No. ¿Cómo sabe, cabrón? Pero viví al lado de la fábrica de chocolates, cabrón, así que no me contradiga. Bueno, viví, y cuestión que nunca le rompieron el álbum a nadie. Solo le decían que no había premio. Ese álbum es medio educativo. Porque lo ganó Gabriel de Houston. Claro, quedó vacante. Entonces, quedó no hay más premio. Se cuando lo gana uno, sí. Vienen más chamacos. 500 pesos por chamaco. No, fábrica cabrón de chocolate se fundirá se funde. A la semana. Sí. Dice, por eso, mucho menos, el premio era de dinero. Imagínense. A mí me falta una ficha para llenarlo. Desde hace como 9 años. Pero yo ya tengo afán porque ese álbum lleva como 3 generaciones de mi familia. Claro, el bisabuelito colombiano, Arcadio Buendía, le dijo al padre de Lyric, antes de morir, esto es tuyo. El álbum de chocolatinas. Sí, cabrón. Y el padre dejó a Lyric y le dijo, por favor, Lyric, tú quédate con esto. ¿Qué es, pa? El álbum. Y hace 3 generaciones que nadie puede completar. 9 años sin poder completar ese álbum. Es un verdadero fracaso. Sí, yo creo que la familia de Lyric ha fracasado. Dice, ya me da manera buscarla, ya que ahora se modernizó porque es un álbum virtual. ¡Qué mamada! Detesto un álbum virtual. ¿Cómo consigue las? Las difíciles. Y las bajas de un lugar. Oye, bájate, es como bájate el patch 4 de Windows. No comprendo. Que viene con. Yo tampoco. Creo que la mera neta de un álbum. Ahora está muy de moda que los álbumes no tengan figura difícil y que se puedan comprar inclusive aquellas que te faltan. Yo creo que un álbum. ¿Creo que es como un Tamagotchi? No, es un álbum virtual, güey. O sea, qué mamada. No ¿y pero cómo lo sigue las? Como las fotos de oyentes, güey. Me falta la de Yaridia Monterrey. Me falta la del Maleante. Bueno, ¿y dónde la consigues? Se la tienes que enviar. Se la pides al Maleante, claro. ¿Y qué va? Le al pide al árbol, me falta la tuya. No, güey, es póngale que es www.chocolatinasdelacoleccion.com. Y cuando compra un chocolate le viene un numerito, usted ingresa al numerito y le dice, es esta. Ya la tiene 500 veces. Claro, y le dice, no, quiero la de la chinchilla, hijo puta. Pero que no es la bien puede difícil cambiar con nadie. No sé, si es virtual. Claro, es una mamada. Es una mamada. La neta es tener no la figurita pegar difícil en cualquier parte de la casa. No puede. La neta es tener la figura difícil y que llegue un güey y dice, oye, güey, tienes la de la chinchilla. Mírala. Y arquear la está ceja cuadrada. Claro. Y decir, mire, ni siquiera la pegué. Si quieras, son $700,000. No, güey, muy cara. Bueno, está bien. Bueno, jamás. 10 generaciones pasarán y no completarás el álbum. Pero así viene un pinche hacker y te caga la chinchilla. Te caga la chinchilla. Sí. Te caga los paisajes andinos. Sí que sí, te cabrón caga el monte de Uxpala. Dice, bueno, se llenan con unos números, pero todavía tienen los cromos que vienen también en la chocolatina. Pegas los cromos de la chocolatina en el monitor. Está esa chido. Es mitad virtual, sí, pero mitad, chido, claro. Dice, pero bueno, y acá sí se me pasa la piedra. Se cuidan, se portan mal y me invitan. Un beso, dice el Lyric de Bogotá, Colombia. John, de Cali, Colombia. Hola, John. Dice, lo primero que haría sería terminar de llenar el álbum de Chocolatines. Sí, que sí, realmente. Y reclamar los 500 pesos para comprar otro álbum y más chocolatinas para llenar otro álbum. Respondan, pelmazos. Es un vicio. Es como un vicio. Sé que sí. Es como, en Colombia todo se vuelve vicio. Sí. No entienden por qué, pero hay gente que está dedicada a la llena de álbumes. Sí. El coronel chingón desde Madrid, España. Hola, coronel. Dice, tal como plantea el carismático señor Valdés en el programa 1184, problema de la limpieza de las pantallas de plasma LCD. Bueno, les cuento que durante mis años de trabajo en Barajas, a veces, llegaba la señora de la limpieza. Sí. La señora de la limpieza es conocida por valerle madres lo que es una pantalla de LCD. Sí, sí. Y un jarrón Ming. Póngale. Para ella es todo objeto a limpiar. Sí. Y está muy bien que así sea, ¿no? Pero si dice. Se rompe es un accidente de trabajo. Accidente. Sí. No es un accidente. Ya estaba así. Ya estaba así. Te todo cagado. ¿Quién hizo esto? ¿Qué es esto? No sé, ya estaba. No le sé, señor, ya estaba así esto. Bueno, cuestión que la señora de la limpieza y yo, cuando no estaba en la oficina, ella con el mismo trapo de limpiar las ventanas, bien enjabonado y escurrido, me fregaba no solo la pantalla del LCD, sino también el teclado. A pesar del peligro de que una gota de agua te chingue la compu, todavía después de 5 años funciona perfectamente. La pantalla también, cabrón. Nos está chamaqueando. Permítanos sospechar de eso, sí. Coronel chingón. Dice, la verdad es que me queda como recién comprado, en serio. ¿Probaste de enchufarla? ¿De conectarla? Claro, porque quizás no lo utilizas. A lo mejor ya, qué chido queda. Se ve deslumbrante. Saludos. Y digan que los niños no intenten eso por si acaso en sus casas. A esto siempre. No, que los niños no intenten nada. Nada. Pero cuando intentan algo, jode. Todo lo que escuchan en este programa, que los niños no lo intenten. Ni llenar un álbum de chocolatinas. Nada. Limpiar un monitor. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Estocolmo, Argentina, llega el cura fiestero. Ja, hola, cura. ¿Cómo de Estocolmo? Claro, porque nace, sabe, la gente, algunos lo ubican en Suecia, sí. Y otros lo ubican en Argentina, y en esa pequeña distancia kilométrica, sí, que une Estocolmo con Rosario, Argentina, está el cura fiestero, alguna parte. Hola, aquí hay algunas opciones para la guerra contra las moscas. En mi trabajo están las lámparas UV. Ah, sí que sí. Que usted las conoce. Esas que la mosca se acerca y le hace. Claro, dice que reflejan y su cae luz totalmente quemada y electrificada. Sí que esto sí. Dice el cura. Dice, reflejan su luz sobre una superficie electrificada y cuando las mosquitas se posan sobre esa superficie hacen ese sonido. Efectivamente, ¿y saben qué? Se mueren. Sí, mueren. Quedan todas en una cajita para tal efecto, dice. La juntan. Quedan. Está chido porque puedes decorar toda una sala. Con moscas. Con las moscas quemadas. Sí, creo que vi una película así. Sí, adrenalina. Está chido. Uno de los cortos y de luego, adrenalina. Cuando llega una mujer con un lunar, también le quitas el lunar. Y la mujer grita. A como sea. Sí. Y también lo colocas como una mosquita. Y ahí tienes uno de los cortos de adrenalina. Sí, la adrenalina está muy chingona. Sí, pero entre otras cosas. Sí. Digo, hay otra tarea que se suma a la de la oficina. Ajá. Güey, termina estos papeles, acaba con este trabajo, archiva estas carpetas que están aquí y saca las moscas muertas. Entonces usted se encarga justamente de quitar las moscas muertas que han quedado ahí. Dice, cuando las mosquitas se ponen y se mueren, quedando todos en la cajita para tal efecto. Otra opción, me parece más sofisticada, es utilizar los ahuyentadores ultrasónicos. Yo nunca los usé, pero aquí hay un link donde lo demuestra. www.... Que es por sonido. Claro, produce una especie de... Pero debe ser molesto. Que no solo las moscas lo pueden escuchar, claro, sí. Y algún tipo de perro muy chiquito. ¿No hay uno que sea con pegatina? Hay uno con pegatina, pero es súper mamalón, güey. O sea, se te pega una mosca cada 45 años. Tú celebras. Y pero tiene que tener un olor fuerte, sí, para que atraiga las moscas. Póngale la mierda, la mierda. Claro, la, claro. La algo oficina... que tenga olor a mierda en el medio de la oficina. Sí, grande, tiene que ser de sí, gran tamaño. Grande, grande. Como un inmenso mojón en medio de la oficina. Bueno, está el jefe, pero. Y de olor a mierda, claro, absolutamente. Pero se echa perfume, el jefe. Claro, pero el problema básico es que las moscas se le van al jefe también. Dice, si el mico quiere construir uno de estos ahuyentadores ultrasónicos, sigue este enlace y hágalo usted mismo, mico. Sí que chingón, sí. Ya, en tus tiempos libres construirás un ahuyentador ultrasónico. Igual aquí no hay moscas. En mi casa, espacio, por suerte. No, por suerte no. En mi casa no usamos estos dispositivos porque mi mamá, Ana, tiene sus propios métodos. Claro, que es utilizar la itaca. Sí que sí. Directamente aparece una mosca y ella le mete un perdigón de 148 balas de plomo. Lógicamente. Y le da, Sí, le da también a muchas otras cosas. Bueno, recordemos que accidentes. La madre del cura fiestero es mi mamá es Terminator, sí, ¿no? Sí, sí. Es una mujer que es de armas tomar, le gustan las armas, sí, hace sí, sí, sí. Lanzamiento de disco y jabalina. Dice, tiene sus propios métodos. Hablando de jabalina, la otra vez me vi una cosa que estaban haciendo el lanzamiento de jabalina y se le clavó una jabalina en un pie a una jueza. Ay, qué cabrón. Bueno, eso es al margen. Bueno, tiene sus propios métodos, Ana. Por otra parte, les cuento que la internaron el sábado, Ana, a mi madre. ¿Por qué? Hace unos 5 años la operaron del corazón y ella nunca más fue a controlarse. Y dijo, ¿cómo sabes? Ay, carajo. Dice. Bueno, fue el sábado porque convencí a una de mis tías de que la llevara engañada. Le dijo, no, ven, a la fábrica de chocolate. Y le pusieron una marquesina para sí. que ella entre engañada. En realidad, a una armería. Claro. Ven, Ana, vamos que salió un nuevo modelo sí. de pistola vareta que está chidísima y con... Bueno, y fue y la va, engañaron, dice. Ya que a mí no me hace caso. Y porque tú eres el hijo. Una madre jamás debe hacer caso a un hijo. Por no. favor, sino que estamos alternando y alterando la lógica social. Dice, y ahí la dejaron internada para varios tratamientos. Dice, ella se mostraba bien. Es más, el médico le preguntó si sintió algún síntoma en ese tiempo, desde que la operaron hasta que nunca más apareció por el hospital. Y ella le dijo que como había aprendido a ignorar el dolor, podría ser que ella no lo había notado. Es como Kill Bill. Es una especie de sí. excombatiente de Vietnam. Sí que sí. ¿Qué ves? Ya el dolor resiste y no sé, y muerde un pedazo del taco de madera para se saca la bala ella sola. No, es una cosa, Ana, en nuestra admiración desde aquí. Bueno, me despido solicitándole cordialmente al Peladex del Chaco que en una breve oración unimembre, si no, quizás, dice, me cuente qué hacen en el laboratorio y cuánto ganan los analistas. Los analistas son sí. muchos analistas concentrados en uno solo. Póngale. Que sería el cura fiestero. Chau, si quiere cambiar de chamba. Sí. El cura fiestero quiere un aumento rápidamente. ¿Qué pedo, cabrones? Soy Maximus, No Man Music de Parral de Chihuahua. Ah, hola, Maximus. Sí, Maximus, está bien. Un pequeño rol lo tiene cualquiera. Y unos grandes también. Mentalmente apto. Hola, mentalmente apto. Saludos a todos en la nave. Me gustaría sumarme. Es un tipo de nickname sí. que podría ser equiparable a extremadamente feo, ¿no? Póngale, sí. Porque es como mentalmente apto, extremadamente sí. feo. Son, no sé, bueno, igual no tiene nada. Igual todavía no lo comprobamos. No, por supuesto. Extremadamente feo sí está comprobado. Está comprobado. Mentalmente apto, no. No. Y saludos a todos en la nave. Me gustaría sumarme a los comentarios sobre la discusión acerca de los cuernos en el metal. Pues estuve buscando y encontré este fragmento. Testimonios exclusivos. Sí, yo inventé lo de los cuernos. En realidad, alguna vez vi a mi abuela hacerlo cuando era niño. Ella lo hacía para alejar el mal de ojo. Creo que alguien llamado Og lo inventó hace 5.000 años, pero me volví un sinónimo de eso. Estoy orgulloso de haber inventado una moda que haya durado tanto que ya se ha vuelto un símbolo. Ronnie James Dio. Y en otro lado encontré... Tal vez el amuleto más conocido para alejar la dieta o el mal de ojo sea la mano cornuda, los populares cuernitos, en realidad una mano talismánica. Esta manera de defenderse puede llevarse encima como un colgante en general decorar o realizar el gesto de la manera italiana, el dedo índice y el anular extendido y el resto contenido por el pulgar, en el momento en que se haga necesario. Anónimo. Chale, lagarto, ¿por qué siempre hay modos italianos sí. de hacer las cosas? Porque hay modos sí. italianos. El italiano tiene muchos modos. Tiene muchos modos. Sí, está sí, en sí. la manera italiana de hacer sí. las cosas. Dice, oh, voy a hacer los cuernitos a la manera italiana. La pasta a la manera italiana. La moda italiana. El diseño automotriz de la manera italiana. Bueno, al carajo. Dice, algo curioso es que si el dedo índice, el meñique y el pulgar se extienden, dejando el resto recogidos, se forma la señal de te amo en el lenguaje de los sordomudos. Otra versión de los cuernos es la mencionada por Dave Brown en su libro Código Da Vinci. Vamos. Que hace una ilusión hacia Baphomet. Dice, espero que algún día sepamos la verdad. Y si no, da igual. Dice, mentalmente apto, da igual. Lo que le demuestra una aptitud mental, ¿no? Sí, pues, así que, muy bien, aprobado totalmente. Y desde Trelew, República Argentina, la dicta, la colorada fácil. ¡Ah, la dicta! Esta ciudad da para todo, hablo de Trelew. Hace unos días golpeé a la puerta de mi casa una amiga de un tipo que decía que era esquizofrénico y que por eso pedía dinero para que lo ayuden. ¡Qué puto! Dice, yo soy maníaco depresiva y no le ando pidiendo dinero a nadie. ¿Alguien tiene 5 pesos? Lo mal que haces. Haces mal. Sí. Adicta. No, pero aquí es más, ¿cómo es? Golpeó la casa una amiga de un tipo que decía que era que... Es decir, te soy golpea amiga. La puerta. Hola, soy Sandra. Sí. Soy amiga de un tipo que es esquizofrénico. No, tráeme el esquizofrénico, dame por favor. Lana. No quiero puedo. Verlo. No, el esquizofrénico está ocupado. No, no. Está en otro así lado. No se puede. Está pidiendo lana por otra parte. Queremos ver el show. No, pero me gustó muchísimo lo de ser, por sí. ejemplo, hola, soy amigo de un niño que tiene hambre en el África. Póngale. Deme varo. Sí. ¿Qué tienes que dar? O sea, no, realmente estamos avanzando en este mundo a unos niveles impresionantes. Dice, bueno, cuestión que yo soy maníaca. Y está bueno también que te toque la puerta una maníaca sí. depresiva. Dice, quiero lana. Yo no le abro. Dice, bueno, ¿alguien tiene 5 pesos? Postdata, nunca supe qué era lo que realmente me pasaba. No tenía palabras para explicarlo. Ahora lo sé, tengo lerma. Ja, bueno, sí que sí. Tú puedes ir y decir también, tengo lerma. Pero ya no te creen. Claro. Yo no le creo a alguien que me toca, que realiza la actividad de tocarme la puerta y pedirme dinero y acusar lerma. No, no, si no. tienes lerma no, ni pides... No, pero tiene una amiga. Hola, soy la amiga de la adicta a la colorada fácil que tiene lerma. Lerma sí. Deme 5 pesos. Y lerma suena como a la mierda, ¿no? Pobrecita. Sí, sí, sí, sí. Vamos a darle una lana. Y ahí está. Bueno, las amigas de los esquizofrénicos pueden ir a pedir lana. Sí. A los lugares que es así. Así que tranquilo. O sea que yo me he perdido un negocio realmente importante, ¿no? Podría ir a haber pedido dinero en nombre de varios de los tripulantes de esta nave. Pero bueno, ya se pasó el tiempo. Vani de Posadas Misiones Argentina. Hola. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, serían bolas afuera. Muy bien. Bola afuera. Y podría hacerlo antes. Sí, y haría un baile. ¿Por qué esperar? No, porque ahora le explico por qué. Porque haría también un striptease arriba de un auto totalmente de negro. Bien de puta. El auto negro parece que parece es de puta. Parece que es de puta, sí. Y bueno, y cosa que no puedo por la facu, dice. Claro. No, por la universidad, por la facultad. Porque no la dejan tener autos negros. Ah, bueno, a esa, a la universidad. Sí, pero... Claro, no es una universidad que sí. se puede ir en pelotas, pero no se puede ir con autos negros, sí, sí, porque sí, ya sí. ir con autos negros es de puta. Es muy de puta. Es sí. muy de puta. Dice, bueno, chao, saludos. Vani, en algún momento terminarás la universidad. Ah, póngale. Y bueno, y ahí, ya puedes. Queremos sí. los tickets para el show. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, hay alegría en la nave María Tijuana. Él está vivo. Con ustedes, Eliomar Pecolote de Boe. La gente lo abraza. ¡Qué suerte tenerlo aquí, viejo! ¡Déjenme llegar al micrófono! Estamos viendo cómo lo abrazan. Nos amarrean. ¿Qué dice? Gente que ni se sabía que lo quería Eliomar. Ante la adversidad ha reaccionado de una manera realmente increíble. Es que en estos momentos, son los momentos en los que uno siente el apoyo del público, el cariño de esa gente que me sigue. ¿Qué carajos le pasó, viejo? ¡El amor! Propagado en el hemisferio norte. Ya ha dado su discurso Eliomar Pecolote de Boer. Ha dado una conferencia de prensa previo a estar aquí. La victoria siempre. Y bueno, había gente muy preocupada. Realmente es una dulce para los países de habla En Qatar. De habla saliendo esto de para los países de habla. Sí, los que no hablan directamente no están escuchando esta emisión. No, leen las letritas. Con el regreso de Eliomar Pecolote de Boer, luego de un secuestro bastante prolongado. Sí, he estado secuestrado 14 días 24 horas y un minuto. Porque es así la vida en Saharí. Yo le pido por favor que no espere la traducción porque no, se va a hacer muy extenso. He estado en Dublín, Irlanda. ¿Pero usted puede decir dónde estuvo secuestrado y todo? Porque cuando salí por la alcantarilla vi que era Dublín. Es decir, usted se escapó de los secuestradores. No, no me escapé, me han dejado salir. Mire, yo le voy a decir algo. Aquí se han adjudicado el secuestro. Sí. Es muy extraño, la entrada de la cueva de los secuestradores. Sal por aquí, le dijeron, y daba una alcantarilla en Dublín. Y las informaciones que se manejaban, le digo, Le Marte Colota de Boer, era que la FIFA, que el mismo Blatter estaba a cargo del comando que lo había secuestrado. No, en realidad no, Blatter no. Es uno de mis enemigos, pero no. Sí, que también había estado metido en todo esto Cuauhtémoc Blanco, el Frente Revolucionario Cuauhtémoc Blanco. También algunos hablaban... Tengo problemas personales que lo dirimiremos a duelo. Sí, el primer comando capitalino, Héctor Arantes do Nascimento, también se había adjudicado el secuestro. Pero en realidad, ¿quiénes fueron los que lo secuestraron, Elio Martínez? La herencia maradoniana irlandesa del norte. Irlandesa del norte. No me imaginaba que por ahí venía la mano de Dios, Jason Samar, y me han secuestrado en honor a mis... reiterados ataques hacia ese gordo drogadicto que ha dejado, por suerte, este mundo. ¿Quién ha dejado? Murió. Le llegaron informaciones que me habían soltado porque murió Maradona. No, Maradona está vivo, no entiendo por qué lo soltaron. ¿Le dieron alimento? No, he adelgazado 15 kilos. No tenía mucho tampoco. No, he estado tomando agua de un bebedero público. No. Me sacaban a tomar agua y me entraban de nuevo. Eso es todo, es como un perro. Le dieron un tratamiento realmente inhumano. He estado en un cine, atado, y me abrían los ojos con unos ganchos, cual naranja mecánica, y ponían gotitas. ¿Mire usted? Cada 3 minutos para que no se seque el globo ocular. ¿Y qué veía en la pantalla? ¿Qué veía en la pantalla, Leomar? Gol de Maradona a los ingleses. ¡No! Todo el tiempo. Cómo se esquivaban los 8 ingleses y entraba la balón, todo el tiempo. Imaginemos el sufrimiento psicológico también de Leomar, pero Leomar por suerte está 31 aquí 31 segundos que se reiteraron durante 14 días, 24 horas y un minuto. Bueno, y eso, al final usted cambió su forma de pensar, ahora es maradoniano. He sido liberado, no, gracias a Alá y a los santos evangelios, he podido cambiar la idea de pensar de la iglesia maradoniana irlandesa. No me diga. Son cuatro. Pero, perfecto. ¿Qué? ¿Cuatro, no? Sí, me imagino gente... Yo pensé que iban a ser 10, pero bueno, no llegaron, se han ido muriendo en el tiempo. ¿Y ahora qué pasó con ellos? Bueno, ahora se han convertido en Islam, y son de la iglesia... ¿Los convirtió al Islam a los de la iglesia? Exactamente, son de la iglesia muhammadiana Ali. Ajá, ahora defienden a Muhammad Ali. Defienden a Muhammad Ali. Cassius Clay, digamos. Exactamente. Y bueno, están con toda esa chala de andar... poniéndose gorritos y fumando cosas raras. Eliomar, me alegra mucho que esté con nosotros. No, y hay gente muy feliz. Yo también soy feliz. Los quiero a todos, incluso a los que no me quieren. Silvino Porteña Carioca dice: señor Eliomar, estoy muy contento. ¿Cómo le he extrañado a Silvino? Tres motivos, dice. Si está leyendo este mail, es porque finalmente su secuestrador lo dejaron en libertad. Me alegra que se encuentre vivo y a salvo. Me conmueve que una enemiga esté contenta por mi libertad. Dice: sí, una opositora. Dice: porque, aunque no lo parezca, usted ya se convirtió en un mal necesario para todos los desintegrados. Número dos, estoy feliz otro motivo. Me alegra que Boca Juniors haya salido campeón de la Recopa Sudamericana ganándole en final a Sao Paulo y su propia casa en Morumbí. Estamos empañando la fiesta con festejos personales. Por favor, es mi columna, es mi día. Hablemos de mí, que soy la estrella. Es su vida. No de un equipito no conocido en el mundo. Recopa Sudamericana. Que gana una copa fundada hace 2 años para que la gane el Boca Juniors. Pero frente a Sao Paulo. Juego contra un equipo que nadie conoce. Pero el Morumbí, un estadio. En un estadio creado para la ocasión, un estadio que no tiene historia, un estadio cuyo césped ha sido sembrado hace 3 días. No hay campeones que han pisado ese césped. No es el Teatro de los Sueños, no es el Morumbí de Maracaná. No es el estadio de los merengues. Bueno, ella está feliz. Dice, no, y número 3 y último. Y si creamos campeonatos de un partido y lo empatamos. Es más fácil ganar copas, ¿verdad? Por favor. Dice, y el tercer motivo, no se enoje, por favor, porque le puede hacer mal. Yo no sé si no le cortaron la medicación mientras estuvo secuestrado. Número 3, el tercer motivo de esta felicidad es: Argentina garantizó la clasificación para la final de la Copa Davis al vencer a Australia. Otra vez, otros torneos sin historia. Por favor, ¿cómo van a pelearse equipos por ganar una ensaladera? En caso tengo 15. 15, si quieren les llevo una. Pero una la Copa Davis, cabrón. La Copa Davis, la Copa... Encima es una copa que no tiene ni nombre. La Copa Davis que tiene nombre de mujer. Equipos de hombres que se pelean por ganar una ensaladera de una mujer, por favor. El norteño de Reynosa Tamaulipas. El tenis no es un deporte serio. No, el norteño, no el tenis. Ah, sí, el tenis, sí. El norteño de Reynosa Tamaulipas dice, ¿cómo andas, cabrón? Dice, el asunto de este mensaje es para solicitar la opinión de Leomar Tecolote de Boer. Oh. ¿Qué opina usted de que el nuevo técnico de Boca Juniors sea Ricardo Lavolpe? No bueno, sé. Yo creo que hay que dejarlo trabajar. Dice, y lo peor de todo es que seleccionó para la selección mexicana al inútil de su yerno, el Chiquis. Sí, han visto cosas interesantes ya, Dice, ahora el Chiquis se lo quiere llevar al Boca, dice, ya que dice que es un gran recuperador de bolas. ¿Qué opina usted, Leomar Tecolote de Boer? El Chiquis ha recuperado un par de bolas. Un par de bolas de boliche. Él trabajaba detrás. Levantaba los pinitos. Cuando hacía chusa. Y devolvía, claro. Cuando tú hacías chusa, él tiraba la bola por la canaleta. Bien por el Chiquis, tiene razón Lavolpe, entonces. Sí, recupera bolas. Dice, ¿qué sabe usted acerca del Tolo Gallego? ¿Será el próximo director técnico de la selección mexicana? Bueno, el Tolo Gallego nació en Rosario hace 54 años. No, no, la biografía no, cabrón. Porque pasaba todo el tiempo montando un caballo que se llamaba Bartolo. Sí. Exactamente. Cuando no estaba en el bar, estaba con Tolo. Bueno, él lo que quiere saber si sería el próximo... Sí, va a ser el próximo técnico de México y nos va a sacar campeones de la Copa de Oro de la CONCACAF. Se lo firmo, o sea, dame un papel que se lo firmo. Aquí tiene un papel. Un papel en blanco, un papel en blanco. Sí, en blanco. Me he olvidado de mi letra. Bien. Cocoyome de Parral de Chihuahua, México, dice, estuvimos jugando al fútbol. El árbitro nos robó el partido, perdimos 2-1, pero quiero contarle que luego hubo maromas, golpes de puño, agresiones, escupidas al árbitro, un hecatombe, debacle total, bochornosos totalmente, golpes de puño, agresiones, escupitajos, dice, y yo nunca me divertí tanto en un partido de fútbol, dice, ¿por qué no propone usted que se codea con los grandes de las cúpulas del deporte, Leomar, un after game? Creo que sería un éxito, el Cocoyome Cantona, dice. Exactamente, yo creo que después de los partidos tiene que haber un after game con gente encuerada, con ropa de con tachas, máscaras, máscaras que no te permitan respirar. No entendí un poco el caso. Algunos accesorios. Está bien. Algunos accesorios que vibren. Sí, el... Otras cosas que somos nosotros. El, justamente aquí ya desde Guadalajara, Jalisco, México. Este es el niño que yo entrené. Sí, saludos, pupilos y maestros. Señor Leomar, desde que se fue usted, el desconcierto en el equipo es tremendo. Nadie sabe qué ahora hacer. Ahora se dan cuenta. Ahora lloran sobre la leche derramada. No se imagina qué hacer con sus cosas que dejó al salir corriendo del vestidor. Dice, hay aquí, al parecer, algo que se mueve dentro de una maleta. Una foto. ¿Qué se olvidó, cabrón? ¡Valijita! ¡Por favor! Yo pensé que estaba secuestrado. Es un preparador físico. Sí, he estado pegando features. Está dentro, en Guadalajara, dentro de la valija. ¿Quedó valijito? Sí, quedó valijita con unas bolsas amarillas. Con aspecto extraño. O anís, o hachís. Devuélveme la valijita. Dibujos hechos a mano de manera pornográfica autocreada. ¿Cuándo usted va a pasar por sus cosas? Debemos quemarlas, bueno, dice. Yo fui un niño muy precoz. Ya a los 4 años me interesaba la pornografía. No, y mi padre no me tenía para comprarme pictures. Entonces me he dibujado. Debe ser un niño autodidacta. Debe recuperar a valijita. Y sí, por favor, hachís, devuélveme a valijita. Sí, sí. Bueno, valijita estará ahí, llegando. Cuando destapes, dale unos cospeles, algo para el bus. Yo te los envío a vuelta de correo. Está bien. Tenemos miedo de abrir la valija y que algún espíritu salga de ahí de la casa. No, es un gordo, pero está bien. Es un gordo pequeño. Es un gordo del Oriente. Está bien. Es un espíritu. Bueno, el Poyatrón dice, resista, Leomar, resista. Y iremos los comandos a liberarlo. ¿Llegó Poyatrón a liberarlo? Poyatrón a lo mejor está yendo a liberarlo y ya lo liberaron. Quiero decirte que en esas frías noches de invierno dublinescas, en las que yo estaba en la soledad de un inmenso cuarto cinematográfico, tus palabras, Poyatrón, eran las únicas que me hacían pensar en que podría salir con vida. Ahí estoy casi con una lágrima en los ojos. Eliomar. Qué emocionado. Gracias, no ha podido decir absolutamente nada de todas las situaciones. No, ya me siento triste. Se siente triste. Eliomar quiere dedicar las últimas palabras. Pero hay personas que están peor que yo en este mundo. Ajá. Esta columna, que es un canto a la vida, que es una oda a la libertad, cual Calderón de la Barca escribió una vez a su madre, se la quiero dedicar a un gran amigo mío, compañero de tantas trasnochas de fútbol y goles, el arquero alemán Lehmann. El arquero del Arsenal de Inglaterra también. El fin de semana, luego de mojar su rostro tras recibir un pelotazo, decidió impactar la botella de agua hacia la tribuna. Con tanta mala suerte que hizo centro en el rostro de un cuate que estaba por ahí alentando. Un niño, un chamaco, una criatura. Exactamente. ¡Vamos, vamos! Le pegó la botella de agua. El padre, en vez de quedarse atónito ante la bendición que había recibido, que el arquero del Arsenal te pegue, es una bendición. Ajá. No contento con esto, hizo una denuncia por agresión al niño, y ahora el arquero alemán no solamente va a tener que pagar un millón y pico de libras a Starlena, sino que además va a tener que hacer trabajos comunitarios con niños. Padres como estos son los que matan al deporte. Helio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Esas luces de colores rojas, amarillas, que aparecieron en la visión del niño luego de ser impactado por la botella arrojada por Lehmann. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde el DF mexicano llega el perro callejero. Hola, perro. Dice, ¿cómo andan, perros del infierno? Reportándose, bueno, en su reforma, ya que se consumó mi venganza. Oh. Mi ex vieja que corté por Messenger, ustedes recuerdan, y me armó todo un desmadre. Y que te destruyó en mi casa. La casa, sí. Claro, sí. Que me agarró piedrazos y toda la mamada. Sí, que colocó bombas. Sí, me quiso aplicar la mamada de pasar por mi cuadra a la hora en que sabe que yo estoy tirando la hueva en la esquina con mis amigos, ¿verdad? Y ella decidió pasar por ahí con su nuevo novio, como diciendo, ya viste, o sea, te destruí la casa, mira, tú me cortas, tengo nueva pinga. Mira lo que te pierdes, ¿no? Pero todo le salió muy, muy mal. Cuando pasaba por allí, mi ex vieja también pasaba la perrera con un chingo de perros ladrando, un desmadre. Ya se imaginan, y pues un pinche perro que se sale de la jaula y se va sobre el nuevo amorcito de mi ex novia. Todo un espectáculo muy chingón, el perro arrancándole el pantalón al pobre cabrón, mi ex vieja histérica gritándole a la perrera que le quitaran el perro de encima, y todos mis cuates y yo cagándonos de risa. Lo único que faltó fue que le hubiera podido grabar en video de alguna forma. Eso me hubiera... Ah, pero bueno, la verdad no tenía nada. Bueno, pero queda la mente. Ahora caigo, dice, al cortar a las novias por mesa, y está bien cabrón, porque las viejas bien pinches locas y con un madral de mala suerte se pierden con su amigo cabrón, el perro callejero. Sí, hasta dice, que te corten a ti por mesa, Jerry. Sí, sí. Marm, desde Ciudad Universitaria, México. Hola, Marm. Hola, amigos virtuales. Me acabo de acordar de una ocasión en que la esposa de un primo mío vino a visitarnos a la casa de mi tío cuando vivían en Naucalpan, ¿eh? Sí. Mi tía, no robot, lo recibió de muy buena manera, como nunca antes lo habían visto. No tenía mucho que platicar, casi ni se conocían, pero eran parientes, así que había que hablar. Había que hablar, sí. Más allá de temas triviales como, bueno, ¿qué tal estuvo el viaje? ¿Vienes cansada? ¿Qué loco está el tiempo? Por allá, ¿qué loco está el tiempo? Sí. Está tu salud y esas vainas. Después de esos temas trillados, siempre se hacía un silencio incómodo. ¿Qué ocurre cuando no hay nada más que decir ni ganas de ahondar demasiado en temas nuevos? Claro, pues tú sí. No sabes en qué, dónde te vas a meter, en sí, qué berenjenal sí, vas a meterte cuando le preguntas, por ejemplo, ¿y cómo está tu hija la gorda? Murió, póngale. Es una tristeza. Claro. O se como, te caga la noche. Claro, ¿sabes? Entonces era como unos temas donde no podíamos póngale, entrar en situaciones que complicadas. Que no pase nada. Efectivamente, dice, bueno, estos silencios incómodos se hacían más y más grandes, ya eran más recurrentes y los días no dejaban de pasar. Un día muy tempranito llegaron dos señoras bien rucas, ancianas, testigas de Jehová, y tal como para no sufrir más aquellos silencios incómodos de convivencia, mi tía no robot las invitó a pasar con alegría. Sí. Dejo gente nueva, por lo menos sí sí. Platicamos de otras cosas. Pasen y hablen un poco. Oh, hasta la luz de Cristo, y ahora de brillar. Entraron las viejecitas que venían desde, llegaron a Naucalpan desde Lagos de Moreno. Venían cantando. Venían que no nos dejaban entrar a ningún lado. Dije, acá nos dejan pero entrar. Pero ¿sabes qué? Preparen los bizcochos, el té. Y llegaron como para que les hablemos encima. Sí, encima quieren que pero les hablemos. Qué chingón. Así que las viejas viejecitas. No, viejecitas, que ya son de hablar. Sí. Testigos de Jehová, que tienen un sentido para hablar. Sí, sí. ¿No? No, así ¿qué más quieren? Bueno, cuestión que al principio todo muy bien, ¿no? Después de esto, lógicamente, yo me fui a la escuela y vi que quedaban las dos viejitas con mis tías y esas cosas. Bueno, en la tarde cuando regresé todavía se encontraban las testigas de Jehová hablando con mi tía y con la esposa de mi primo en el sillón donde se encontraban cuando me fui. Mi tía ya tenía cara como de tristeza y a mí me dieron ganas de reír. Esto nos enseña una valiosa lección. Bueno, lo olvidé. Adiós, dice Marm. Pero no, pero nos enseña, sin duda. Algo nos enseña. No dejan pasar a los testigos de Jehová, por más que las circunstancias sean terroríficas. Javier, el caballero de la luna de Tarija, Bolivia. Hola, Javier, caballero de la luna de Tarija, Bolivia. Quiero quejarme de que mi vida es una mierda. Y mi nickname es muy largo. Sí, cabrón, ¿no? Esto no es el mes. Claro, mi vida es una mierda porque no soy feliz desde que nací. He vivido... No, es porque tienes un nick largo. Claro, acorde, póntete caballero de la luna Calú y serás más mejor. Feliz. Sí, lo menos la tristeza se irá más rápido. ¿Cómo alguien que no es feliz desde el día que nació puede considerarse que no es feliz? Ah, ¿cómo sabes que ¿cómo no es se felicidad? Compara con alguien? Claro, claro, eso está complicado. Sí. Pero bueno, dice, desde que nací he vivido encerrado en mi casa echando la hueva hasta el porque 2. Tú seguramente ves a la gente millonaria. Sonriente. Pero no son felices. No, eso dicen ellos. Sí. Nosotros seguimos sin creerles, pero no importa. Tú crees. Bueno, sí, crees. Dice, bueno, he vivido encerrado en mi casa echando la hueva hasta el febrero del 2006, ya que ese día, ese mes, tuve que salir a buscar trabajo y ya conseguí mi primer aumento. Bueno, no es mucho, pero chao, dice. Pero cabrón. Este güey vive en Latinoamérica. Sí que sí. Echando la hueva toda su vida. Sale a buscar trabajo. Sí. Consigue trabajo, lo cual ya es ya poco es un menos milagro, que Latinoamérica sí. Ganarse la lotería en cartones. Y luego le dan un aumento y el güey no es feliz. Entonces estamos ante un millonario no feliz. Sí. ¿Ven que sí. Es verdad la gata? Seguramente te irá muy bien en la vida. Sí. Dice, bueno, no les escribo para que no sea largo y ahí se ven. Javier, el caballero de la luna de Tarija, Bolivia. Estoy emputadísima. Llega gritando alguien por aquí. Fulanita, dice. Fulanita. Dice, ¿pueden creerlo? Me vieron pasó? La cara de lo más sabroso. Me han traseado 4.600 pesos, los cuales en estos momentos estoy necesitando. ¿Te timaron? ¿Saben cómo sucedió? Bueno, pues un famoso congreso fantasma en el cual me suscribí supuestamente se iba a realizar en octubre, pero yo presentí bueno, que algo andaba mal. Sí. Están los carteles que dice congreso fantasma, suscríbase. Claro. Y tú te suscribes. Sí. Pero. Mira, de los cuentos de tío que se llama Fulanita, tú estás para todos realmente. Claro. Dice, ingrese, 4.600 pesos la inscripción. Y la cabrona va y dice, bueno, sí, para hacerme está un congreso, chingón, me sí. Voy al congreso. Siempre dice, quise pertenecer a un congreso. Claro, se iba a realizar en octubre. Yo presentí que algo andaba mal. Claro, porque decía fantasma. Ella se claro, tocaba las cosas y fantasma. Traspasaba su mano. Sí. Dice, bueno, así que, bueno, comencé a interiorizarme un poco más. Dice, así que fui a, comencé a poder pedir el reembolso de mi dinero. Se arrepintió. Dijo, para mí sí. Esto huele mal, no llega a octubre, pedí el reembolso de mi dinero. Y los hijos de puta no me dieron nada más que puros rodeos. Así que el dinero está invertido, que luego vemos que no se puede reinvertir, que en realidad es solo un porcentaje, que una vez que firmaste, que mamá de media y que sí todo que eso. Hoy me metí en la página de internet y decía sencilla y llanamente, gracias por tu participación. Te esperamos en el 2007. Que es el próximo congreso, fantasma, sí. Claro. Pero ya está chingón, ya sí. Sabes que en el 2007 tiene otro. Estás asegurada. Sí. No pongamos lana, esperemos. Está chido. Sí, dice. Así que quiero que le manden un chingo a su madre a los estúpidos de Congreso y Fusa. Dice, ah, por cierto, está chingón su programa, llevo 9 meses escuchando, casi embarazada este programa, está fulanita. Sí. Dice, hacen más, a menos mis días en de torturas en el trabajo. Se cuidan y les mando un saludo atentamente a fulanita. Congreso y Fusa. ¿De qué es y Fusa? IFUSA. No sabemos qué es, pero aquí fusión fantasmagórica. Totalmente. Usando a las soberanas incrédulas. Cambiaron póngale. La I por la A. Pero sí. Nada más. Pero, por favor, quienes sepan de este congreso y Fusa, por lo menos no le mentaremos la madre porque es fantasma, además. Claro, no se puede. Que tengan en cuenta, por favor, que tengan en cuenta de no inscribirse. Por favor, no se inscriban. O por lo menos pensar para el año 2040 o algo así para ver si toma forma todo eso. Lucas Bill de Ensenada, Baja California, está por aquí. También el Coco y Ome de Parral. Una historia, Leovito de Argentina, Buenos Aires, estaremos con él. Leovito. Con el Hipermario. Ha tenido un accidente, la madre, el Hipermario se ha caído no. Y se ha jodido. Pero bueno, estaremos con él y con la madre, el Hipermario. Sí, estamos contigo. Con Cinte Toluca y todos los amigos choriceros. Vamos para Toluca. La tierra, cabrón. Room, aquí tiene una historia, Room, que la están como acosando. ¿Qué pasó, Room? Juan Carlos Rick Garrote. Disfruta de la vida, Room. Bueno, sí, ella quiere disfrutar, pero otros quieren disfrutar de ella. Bueno, ay. Lagarto, y yo veo todo titular aquí dentro de la sí, de Tijuana. Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo atrapada. ¿Atrapada? Dando vueltas y vueltas. ¡Chale! Enjaulada en un laberinto. Así la veo. ¡Guay carajo! ¡Cayendo y cayendo! ¡Como en un sueño! Aquí estamos como en un profundo sueño, sabiendo que nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los mensos, monitores, por la foto, por que se escuchen a través de la red de transmisión terrestre. En Argentina, Frecuencia Cero. La Rock 89.0. En la Euronoticia. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadenas Radio News. Euskadi Digital. Y Onda y Nabo. México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de HF. Con el cura Fistero diciendo, no estoy. ¿Por qué? No, no está en Estocolmo. Ah, está bien. Está en otro parte. Sí, sí, en, sí. En otro parte. Es itinerante. Sí, él es el cura Fistero nómade. Póngale. Muchas sí, gracias. Sí, sí. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el terrible de San Luis Potosí, México. ¡Sécase terrible! Este es nuestro amigo potosino terrible. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Papacoya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corby. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urtulina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandilia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Cállate a Jesucristo! ¡Y vaya a Tacuquí! Conmigo es Toluca, Servicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.